Era una hermosa mañana de sol en la ciudad. El metrobús andaba a la perfección. No había piquetes ni protestas. Los manteros habían aceptado mudarse a un galpón donde nadie les compraba. Los extranjeros de países limítrofes y de África se habían vuelto a sus países. Los extranjeros europeos y norteamericanos paseaban por los sitios turísticos. Los narcotraficantes pasaban el día en sus veleros del Nordelta mientras los soldaditos estaban todos presos. Los centros culturales independientes estaban clausurados y las flores brotaban en los canteros de un metro por un metro. Sin embargo, un sujeto social inesperado irrumpió en la calma porteña. Plantines, plantines, 2x20 pesos los plantines, jazmines, alegría del hogar, hay plantines. Señora, cómpreme plantines. Vendedores de plantines. Un nuevo mal acecha a la ciudad verde. Vendedores de plantines. Llevan la carga en sus hombros. No incorporan tecnología a su empresa. Usan ropa deportiva. Y sobre todo, no son emprendedores porque son negros. Y no hicieron los imbéciles cursos gratuitos que ofrece el gobierno de la ciudad. Vendedores de plantines. Yo los vi. Son una verdadera mafia organizada. Quisieron vender plantines en la calle y sin hacerme factura. Un horror. Para mí que tienen droga dentro de esas cajas. Y seguro que son mapuches K. Vendedores de plantines. La excusa perfecta para poner más policía cuando hay que aplicar ajuste y represión para garantizar el negocio a los amigos. No hay nada más efectivo que la creación de un enemigo interno. Vendedores de plantines. Próximamente en la ciudad donde en todo estás vos, y para eso ellos deben ser eliminados.